Señoras y señores, comenzamos con este especial de música de 25 aniversario. Una música que sonó allá por 1998 y que se cumple este 2023. 25 años de pelotazos musicales como este. Nada más y nada menos que de Ricky Martin, La Copa de la Vida. Y esta canción de Ricky Martin, La Copa de la Vida, fue la canción oficial del Mundial de Fútbol de Francia. Muy buenas, bienvenidos al podcast de Sin Música No Hay Vida. Estamos en el Eco de Canarias Radio y vamos a ver qué tal nos queda, qué tal nos queda este recuerdo de la música de hace 25 años, la que sonaba, la que daban bombazos. Y claro, la gente me dirá, coño, ¿por qué estás hablando y no dejas la música? ¿Qué es lo que mola? Pues claro, ahí va la música de Ricky Martin y su copa de la vida. We'll be right back. a ver si se me escucha ahora. Ahora sí, si esta canción fue un pelotazo en toda Europa, Austria, Estados Unidos, Ricky Martin rompió con esta canción, como te digo, pues no se quedó atrás, ni mucho menos la señora Gloria Estefan. Oye, sonaba en 1998, no confundir con Oye mi canto. Esta es Oye, mira cómo el ritmo que tengo y esas cosas. Esta es Gloria Estefan en 1998 con el tema Oye. Y sonaba así de bonito. Pedazo de cantante, pues vamos a jugar a la oca, de oca a oca, y tiro porque viene otro pedazo de tema de otra pedazo de cantante, como es Mónica Naranjo, y su Pantera en Libertad, que rompió con muchos esquemas allá en 1998. Estamos celebrando 25 años de música en español. Entre canción y canción, pues qué contarte, que aquí tomando un cafelito y haciendo pájaros de barro, como haría Manolo García, unos pájaros de barro que luego echaremos a volar, seguro. Playas desiertas,

Bueno, pues ahora les aviso que vienen dos temas, los voy a poner seguidos porque son dos temas que personalmente me encantan, como es El Muelle de San Blas de Maná y Flaca de Calamaro, dos temas que os voy a poner mezclados. Despidió a su amor, él partió en un barco. Tus puñales por la espalda tan profundo. Bueno, ya para ir concluyendo, para ir finalizando este podcast de Sin Música No Hay Vida, pues en este especial de hace 25 años de esta música ya, en este especial 25 aniversario de la música en español, 1998-2023, 25 años de este pedazo de música que estamos escuchando en español. Y para finalizar ya, como te digo, pues qué mejor hacerlo que me digas, me lo cuentes al oído, qué te ha parecido, pero me lo cuentas al oído, porque si no me lo cuentas al oído, no tiene sentido. Cuéntame al oído, muy despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz este día tan sombrío. Cuéntame al oído si es sincero eso que ha dicho o son frases disfrazadas esperando solo un niño. Cuéntame, cuéntame. Se besó a mí en el tiempo. El cielo acostado detuvo el tiempo en el beso. Y ese beso a mí en el tiempo. Donde esperan hoy los días en que aquello era un sueño. Cuéntame al oído, ¿dónde quedan hoy tus miedos? Si aún guardas sus caricias en la caja del recuerdo. Cuéntame, cuéntame. Se besó a mí.